La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. El mundo en el que vivimos está siendo dominado por el paradigma de la fe. Vivimos en un mundo diseñado y cada vez más actualizado, apretando un F5 gigante, especialmente diseñado para personas de fe, que creen, que son capaces de creer en un equipo, en un mesías, en una solución instantánea y europea para los problemas amerindios. En este mundo diseñado para creer en Facebook, en Twitter, en Snapchat, en este mundo diseñado para consumir y obedecer, tengo muy pocos orgullos a cuestas. Uno de ellos es que mi banda, mi ranchada, mi esquina, son todas personas de duda. Nosotros dudamos por convicción. Casi que le diría que dudamos por las dudas. Dudamos del titular, del que aparece en primera plana y del que directamente no está. Dudamos. Se nos hace imposible festejar los goles de la desidia cuando en el mismo día echaron a 360 personas de la Agencia Nacional de Información Telam. Se nos hace difícil engancharnos en el cachengue loco, en la revolución de la alegría, porque hace apenas un par de días murió un niño electrodependiente porque su familia no pudo pagar la factura. Así se han puesto las cosas en este consorcio, mis amigos. Todos aquellos que disfruten su dosis de fe podrán encadenar su credo a la televisión o a la pantalla, cualquiera sea. Mientras tanto, aquí seguiremos dudando, subvirtiendo los conceptos y haciendo con ellos la mermelada más rica que nos pueda salir. Hoy, para hablar de ello, estará el doctor Gustavo Jaluf, que trabaja en el Hospital El Cruce, que fuera premiado como el mejor de Latinoamérica y hoy en día corre riesgo de vaciamiento. Está toda la runfla aquí, está Rocío Raiberti, Macri el que no lee, pone en su teléfono. Está operando Ignacio Lafón, está Pablo Rumi, está Julián Galiquio esquivando la enfermedad, está Agustín Natanzón y el Olga en este momento late. Se está dando el patio cervecero por la expropiación con comida, con música, con amor. Y nosotros teníamos que estar aquí, como todos los miércoles, a través de Radionauta 106.3 FM o www.radionauta.com.ar. La bicicleta de Saturno es este ejercicio delictivo al que invitamos a todos ustedes. Y como cada miércoles, abriremos con una de esas canciones en random que solo nuestro benemérito operador, sobreviviente de muchas batallas. Él puede digitar para todos ustedes. Abre la bicicleta de Saturno. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Como quien emparcha una nave espacial y sale de la estratosfera y elige el lugar a donde quiere ir. Como decía Carlos I de Anillaco, no supimos valorarte, mirá. Y si te hubiéramos matado en aquel momento, tal vez Macri no existiría. Pero existe, y a pesar de eso, y a pesar de la lluvia radioactiva, de alegría que nos rodea en este pequeño paisuelo, la Argentimba, como hemos dado a conocer, es el momento en el que la bicicleta de Saturno despliega sus alas ultra finas, anatómicas y delgadas para dar una pequeña vuelta, un giro por el espacio en compañía de los secuaces más inculpables de todo el condado, entre ellos Rocío Raiberti. Buenas noches. Buenas noches, órale, ¿cómo estás? Bien, usted más china que de costumbre. Sí, señor, venimos de un día de estudio. Mire, estuvo estudiando, bueno, ve, es el futuro usted, Raiberti. Porque lo que es nosotros ya somos más el pasado, ¿no? Cambiamos futuro por pasado. Exactamente. Pero así todo tenemos que divertirnos de vez en cuando. Fíjese esta propuesta que le voy a tirar, a usted le va a interesar. El Jueves de Cine Feminista está organizado por el Centro de Derechos Humanos Hermanos Zaragoza. Mañana a las 8 de la noche en 53 entre 3 y 4 se va a proyectar la película 4 meses, 3 semanas y 2 días, ¿sí? Es dentro del marco del ciclo Jueves de Cine Feminista y estaremos atentos a esta proyección. Tal vez vayamos ahí a seguir aprendiendo, a seguir desaprendiendo en todo caso, todos aquellos micromachismos desmontables que nos viene legando la cultura y el patriarcado. Que estos días tuvimos para tirar para rato, ¿eh? Porque hubo un montón de situaciones sociales que nos llevaron a chocarnos, sí, con las ideas. Después de lo del aborto, más allá que quedó esto del pañuelo celeste, pañuelo verde, veo que, por ejemplo, el tema del lenguaje está on fire. Está. Muchachos, estamos todos ofendidos porque decimos profesores, decimos docentes, pero si decimos alumnes, entramos todos en crisis. Sí, ¿no? Hay como hay una rotura también en el anquilosado lenguaje, que es un organismo vivo, ¿no? Las personas van hablando y lo van modificando con el habla. Tendremos ahí un bloque punteado de lenguaje inclusivo y lo divertido que es lo que a muchas personas les molesta, eso, que se hable con la E, ¿no? Sí, yo noto que por ahí ahora está circulando una foto de una campera de egresados que dice egresades. Ajá. Y hay gente que dice como, mira qué bien que los pibes ya lo normalizan como parte de su educación, que bueno, está los, las, les, y ya está, y eso es todo. Y necesitamos incluirlo. Exacto. Y veo que hay gente que está como resistiendo el cambio y me parece que resistiendo el cambio es casi, ya es metafórico a esta altura del partido. Tendríamos que hacernos una remera, ¿no? Resistiendo el cambio, que diga. Pero la resistencia está armada, armadísima, hasta los dientes, está armada con música, está armada con cariño. Y con esos dos ingredientes es que el SNOT volumen 3 juntará a Ritus Sequoia, Laos y TVG. El rapero antes conocido como Tobias Botaya, ¿verdad? Estas tres bandas se estarán presentando en el SNOT volumen 3 el sábado entre las 10 y las 4 y media de la mañana, también en el Centro de Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, y estaremos allí hinchando por Tobias Botaya Group en el SNOT volumen 3 que abre la bicicleta de Saturno con Ritus Sequoia, no, con Laos. We'll be right back. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. El lenguaje nos estructura. Nos permite comunicar. Abstraer. Acercar. Aquello que nunca hemos visto. El lenguaje tiene reglas. Y como todas las reglas, merecen ser puestas en discusión. Por ya, sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente. La rima rima con el nombre del día jueves. La ola verde trajo consigo una revolución imparable. Se lleva puesta las leyes, las tradiciones, las religiones, las viejas, los pibes, los jóvenes. Todos aquellos que queremos cambiar todo lo que debe ser cambiado, decidimos transformar también el lenguaje. Para que ningún reino, ninguna academia nos diga cómo tenemos que hablar. Nosotros vamos a cambiar y a discutirlo todo. Tuve que prender fuego al balcón. Tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación. Yo tuve que quemar el Messenger. Tuve que quemar todo el ayer y el anteayer. Tuve que prender el gas. Tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta. Estamos en la web radionauta.com.ar. Píldoras, las hay blancas y rosadas, amarillas, verde claras, las hay de todos colores y de todos los sabores, sin olvidarse ninguna, en total son 21. Cobijados como están nuestros cerebros, bombardeados por la información del mundial, la delantera de Corea y cosas por el estilo, ¿no? Tal vez alguno de ustedes desconozca, yo me imagino que casi todos, que Juanjo Aranguren, Aranga, fue distinguido con una medalla de honor por parte de Mauricio I de Babilonia, fatiga para los amigos. Porque le tocó bailar con la más fea, como dicen en el barrio, dijo Macri. Y uno se pregunta, ¿qué barrio, no? ¿Qué barrio es ese, Mauricio? Por favor, no has pisado un barrio ni sacándole la O. Pero, queridos amigos, entre todo este revuelo informativo, usted tampoco supo que hubo una manifestación en el centro de la ciudad de La Plata con quema de vehículos incluido, de partes del vehículo, como son las gomas, ¿no? Hay un humo negro que parece Lost y usted no lo vio casi que en ningún medio, porque el apagón informativo es tal que tenemos que ir buscando la muerte de las metáforas detrás de las noticias. Así es que nos llegó el testimonio de una doctora, ella se llama Carolina Lom-Lohkian y es becaria de investigación en neurociencias del Hospital El Cruce. Su testimonio es bastante gráfico y bastante crudo, si usted quiere. Y así nos enteramos que el Hospital El Cruce de Varela, antes conocido como uno de los mejores de Latinoamérica, está sufriendo un recorte del 40% de su presupuesto. queríamos hablar de esto para desmitificar esa cuestión de la posverdad con alguien que labura ahí, con alguien que es nuestro amigo y nuestro hermano y a quien respetamos mucho, Gustavo el Turco Jaluf. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, amigo? ¿Bien? Bien, bien. ¿Se lo ve bien, a pesar de todo? Sí, a pesar de las cuestiones de la vida diaria, hay cosas hermosas como la familia. Y, ahí va. Y hay que refugiarse en eso. Hay que refugiarse en el canto, en la poesía, porque los artistas son todos nuestros. Y a la derecha le jode tanto eso, entonces hay que refugiarse en esas cosas. Qué hermoso lo que acaba de decir, los artistas son todos nuestros. Aunque sea Alfredo Casero, mire lo que le digo. No, artistas. Bueno, Turco querido, ¿qué está pasando en el Hospital del Cruce? Bueno, la situación es compleja. Hace más o menos 15 días nos convocaron a una reunión, sí, las autoridades del hospital, para decirnos que había un recorte del 40% del presupuesto. Nosotros necesitamos para funcionar poco más de 2.500 millones de pesos al año. Sí. Y nos avisaron que había un recorte de más o menos el 40%, un poco más. Uh-huh. Y les pedían a todos los jefes de servicio que recortaran un 25% sus gastos. Ajá. A lo cual fue bastante caótica a partir de ese momento de la reunión, porque todos los jefes querían saber de qué costaba ese recorte, si había que atender menos pacientes. Claro, dejar morir gente. Bueno, por supuesto se niegan rotundamente los jefes de servicio a hacer una cosa así. A partir de ahí, nuestro gremio, que es la Asociación de Profesionales del Hospital El Cruce, sale a protestar y a intentar revertir esta situación. Y sobre todo el fin de semana, que fue cuando se viralizó este tema. Sí. Y donde salimos todos a contar la situación. Las autoridades entonces salen a decir que es mentira. Pero bueno, debe ser complicado que 1.500 personas que somos las que trabajamos ahí nos pongamos todos de acuerdo para mentir. Claro. Personas como el jefe de servicio de cardiología, el doctor Tájer, o la doctora Cochen, que es investigadora, es una científica, ambos reconocidos en el mundo, mientan con una cosa así, ¿verdad? Es complicado, pero ese deporte nacional parece echarle la culpa a otro, sí, ¿no? Totalmente. Fue mi papá, fue la pesada herencia, fue el comando mapuche venezolano iraní. Estamos como acostumbrándonos, sí, a esas cuestiones, ¿no? Tal cual. Y entonces, y para la gente que no lo conoce, yo quisiera hacer un breve resumen de lo que es el hospital, que sí, se creó hace 11 años. Está situado justo en el corazón del conurbano sur, entre los partidos de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y Almirante Brown. Y le da servicios de salud a más o menos 2.400.000 personas, que son las que viven en esos cuatro municipios. Sí. Es un hospital que trabaja en red con los otros hospitales. Y el Hospital del Cruce es el que se encarga de hacer todas las prestaciones de alta complejidad. Esto, claro, es trasplantes, cirugías de corazón, cirugías de cerebro, cirugías de ortopedia complicadas. Bueno, todo lo que es alta complejidad, todo lo que es más complicado y además más caro, se hace en el Hospital del Cruce. Con lo cual somos un hospital que requiere de mucho presupuesto, que casi todos los insumos que tenemos son en dólares, con lo cual cada vez que se devalúa la moneda nos pega, sí, durísimo. Y este recorte en realidad lo venimos sufriendo hace tiempo. Hay momentos que en los últimos días no había toallitas para secarse las manos. Claro, lo básico, digamos. Papel higiénico, agua, porque el agua de Varela no es potable, entonces tenemos dispenser de agua y no había agua tampoco. Faltan algunos medicamentos. Bueno, va variando las diferentes faltas, pero se está empezando a sentir. Y por otro lado, es parte de la política del gobierno, que implica el recorte, el ajuste, claro, disminuir el gasto social, disminuir las jubilaciones, el gasto en educación. Bueno, es todo parte de lo mismo. Digo, yo sé que hay gente que duda, que piensa que esto es mentira, pero no es más que solo otro eslabón de toda esta cadena de medidas económicas que está tomando el gobierno. Bueno, en la apertura mencioné el despido de los periodistas de Telam y tuve que leer con bastante vergüenza gente justificando los despidos de tipos con 20 años de laburo, diciéndole vas a encontrar otra cosa, no te hagas problemas, gente que tiene que sostén de familia, entre otras cosas, ¿no? Sí, estamos viviendo tiempos interesantes, como reza la maldición china. Y no sé, nos quedará tal vez mudarnos al oriente, porque más interesante que esto, ¿qué se puede venir, Turco? No sé, lo que tenemos que cuidar lo que tenemos, porque cada vez tenemos menos derecho, cada vez tenemos menos poder adquisitivo, cada vez está todo peor y no reaccionamos. No hay reacciones parciales, pero... Bueno, desde aquí postulamos entregarle la CGT al movimiento feminista. Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿Es por ahí? El movimiento feminista es porque... el movimiento feminista lo que hace es subvertir los valores que hay hoy día en la sociedad. Es por eso, justamente por eso, es absolutamente revolucionario. ¿La revolución será feminista o no será? Con esa frase podemos también firmar el libro de visitas aquí a Olga Vázquez, nuevamente contando con el amigo Turco. Mire la cantidad de gente, como al Turco Asís, lo sigue un montón de gente, al Turco Jaluf. Mire, ya clavó como 20 me gusta el amigo. Mire usted. Veo que se cuantifican, son como moneditas. Sí. Cuando nos paguen por me gusta, mire. Gracias a todos los que están escuchando, a todos los que nos apoyan. Mañana, así que empiezo a pasar el aviso. Mañana a las 11 de la mañana. Sí. La Asociación de Profesionales del Hospital El Cruce organizó un abrazo al hospital, que se va a hacer en el hospital, que está en la... Avenida Calchaquí 5401 de Varela, que está más o menos 10 cuadras hacia el norte, desde el cruce de Varela son unas 10 cuadras para el norte, para Buenos Aires, digamos. Sí. Mañana a las 10:30 primero hay una conferencia de prensa que va a estar a cargo de del presidente de la Asociación de Profesionales, que es Jerónimo Chaparro Fresco, y después de eso se hace un abrazo simbólico. Lo que les pedimos es que no lleven banderas partidarias. Banderas argentinas, sí, las que quieran. Y que no lleven bombo, bubucela, claro. Matraca y pito, porque hace ruido y a los pacientes le vamos. Sin liturgia, justamente. Sin liturgia. Porque estamos en un abrazo simbólico, sí, a un hospital. Este es un abrazo, en realidad, para proteger el hospital, para cuidarlo, para que no lo perdamos. Y tiene que ver con políticas de salud. Si es político, claro que es político, si alguno lo duda, no lo dude. Es político, no es partidario, que es otra cosa. Pero es algo que tiene que ver con nuestras políticas de salud. Suddenly, over in the corner of the room, and there is no. his arms around me and his tongue in my eyes. Still calm and quiet now, my precious boy. Don't struggle like that, I will only love you more. But it's much too late to get away. Turn on the light. The Spider-Man is having you for dinner tonight. And I feel like I'm being eaten. Chewing fairy holes. Moonlight in the morning, I will wake up in the shivering cold. And the Spider-Man is always hungry. Miércoles de 10 a 12 de la noche por Radionauta 106.3, la bicicleta de Saturno, un cúmulo de incoherencias, una colección de lugares comunes, tics y tocs. Estás escuchando la bicicleta de Saturno. El universo es muy confuso realmente. Los miércoles a las 22 por Radionauta 106.3. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando la bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Cuando caiga la noche, me daré la dosis de electroshock. Meteré a los perros y al gato en la cámara de gas del fondo de la casa. Me sentaré en un viejo piano desvencijado, con un escocés y algunos hielos. Recitaré poesía en eslovaco. Levantaré una copa de sangre a la luna. Brindaré con los muertos mientras una hermosa brisa me cobija. Tímidamente, de esa oscuridad que aterroriza a los niños. Este es el poema Dosis y pueden encontrarlo en el libro Subversivo, de Vladimir Jantus Castelli. I'm Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Siendo las 23:00 horas, La Bicicleta de Saturno se complace en presentarles este espacio denominado Las Dopietas. Dejo de hablar con esta voz de boludo y les cuento que podés comunicarte al 451-6917, podés mandarnos un WhatsApp al 221-670-5190, nuestro correo es radionautafm@gmail.com, nuestra página es radionauta.com.ar. Quien les habla, Julián Galicio, luego de tomar una medida del vodka ruso que trajo Pablo Rumi, se los recomiendo, Nachito lo recomienda, usted Lucas lo recomienda también. No puedo hablar. Pasa que después de la realidad, ¿no? Que, claro. que transitamos. Lástima la realidad, ¿no? Sí, la única cagada, la realidad, ¿no? Si uno viviera en pedo, estaría todo casi que bien. Sí, recién Rumi decía que cuando las bebidas son tan buenas, de tan buena calidad, sí. No tienen resaca. Ajá. Esa es la mejor excusa del ebrio con cuente. Exacto, y bueno, y él lo vive así y está muy bien. Por eso es parte de este equipo, el mejor equipo de los últimos 50 años. Estamos en La Bicicleta de Saturno, que es nuestra pequeña pyme contra el aburrimiento mortal. Hoy Fatiga estuvo con... dio una charla, no sé si ustedes saben, tipo 6 de la tarde, estuvo Fatiga en la CAME, en la Cámara Argentina de la Pequeña y la Mediana Empresa. ¿Qué le puede decir Fatiga a los muchachos de las pymes? Pobres. Fue ir a reírse. No, dice que anunció como unas ventajas. No sé, él anuncia ventajas. Una reparación. Fatiga anuncia ventajas y desventajas. Y reparaciones. Mamita. Sí. Si hay que reparar es porque algo está roto. Como la de Lara San Juan. Más o menos así, como todas esas noticias que se han ido apilando en este último tiempo, casi que no tenemos tiempo de hacer chistes sobre ellas. Pero como nuestra realidad se empeña en ser una serie de Netflix, guionada en el Chaco paraguayo, La Bicicleta de Saturno corta la mayonesa con un sable asiático, casi que un acero de Satori Hanzo. Pero en este caso viene cargado de blues, mi amigo. ¿Sabe usted qué tienen las dopietas hoy? No tengo la más pálida idea. Están diseñadas por Ignacio Lafone. Es más, él compuso. ¡Sí! Escribió, dirigió y tocó lo que vamos a escuchar. You talk to me, and I don't trust you. Underneath my clothes, my heart is breaking, so I look away. Your voice is shaking while you're lying to my face. There's no time to waste, baby. And yeah, I will cry, but for now, all I can say is whatever, dear. All I can say is whatever, dear. Whatever you do, whatever you say, I will not beg you to stay. Go have your way, have a nice day. I think I'm through with your case. Whatever you do, whatever you say, I will not beg you to stay. Go have your way, have a nice day. I think I'm through with your case. I'm gonna see myself. Tricks and games, they cover me with shame. They nearly cost an explosion in my brain. And my soul heart is all that remains. But for now, all I can say is whatever, my dear. All I can say is whatever, dear. Whatever you do, whatever you say, I will not beg you to stay. Go out your way, have a nice day. I think I'm through with your case. Whatever you do, whatever you say, I will not beg you to stay. Go out your way, have a nice day. I think I'm through with your case. I'm gonna see myself from you before you take. Whatever you do, whatever you say, I will not beg you to stay. Go away, have a nice day. I think I'm through with your case. Whatever you do, whatever you say, I will not beg you to stay. Go away, have a nice day. I think I'm through with your case. Whatever you do, whatever you say, I will not beg you to stay.

apremia, asedia ansiosamente. Aspira a agasajarla. Avisa agasajo a almorzar aves, acelgas, achicorias, ají, alcaucil, apio, arvejas adobadas al aceto. Amanda Aranda acepta, accede. Aleluya, aúlla. Aplaude alborozado Alberto Álvarez. Aquella alborada amanece acalorado, adormilado Alberto Álvarez. Anhela aire. Acude al agua a aprovechar ablución acuática, a asearse, a afeitarse, a ataviarse amarillo, a aromatizarse al miscle. Además, aspira a aventarse. Acude a abertura abierta, aurora áurea asoma, aire agradable, atmósfera atrayente, ambiente atractivo, animan alegría amplia. Armonías, acordes agropop, amenizan ámbito. Alberto Álvarez aguarda agitado, ardoroso, apasionado, alcoba arreglada, artísticamente alumbrada, adornada amorosamente. ¡Ah, ansiedad, angustia amasijadas! Ascendientes, asesinos, armados, arcabuz, antiguo. Además, absurdo, ¡ah, juá, juá, juá! Aguardan animosos, agazapados, apilados, arrinconados, automóvil azul. Amanda Aranda asiste alborozada, arriba acerca. Aclama, ¡Alberto Álvarez! ¡Alberto Álvarez! Amante ausculta alborotos amada. Asoma abertura apresurado. Abruptamente, a plomo abandónalo. Apeo asiento auséntase. Arrójalo al aire. ¡Ay, ay, ay! Auxilio, amparo, asistencia, algún apoyo. Acójame alguno abajo. Agárreme alguien. Acuda algún andante a acolchonar asfalto. Alguien ayúdeme. Aúlla aterrorizado Alberto Álvarez. Afronta asfalto aplanado, abatido. Alma Alberto Álvarez, apágase. Aliento, abandónalo. Asciende atmósfera alba absoluta. Amanda Aranda alucina alocada. Amargo abandono amado. Asesinato anulado. Acción abortada. Asesinos asustados, apenados, afligidos, angustiados, abordan a Amanda Aranda y abrázanla amorosamente. El texto nos interpela, nos invita a ingresar en una tienda, en una choza, en un algo con paredes, pero que no son tal, no son de concreto. El aire aquí juega un papel preponderante. El texto nos invita, nos incita, porque estamos ingresando en el modo dórico de este programa. Gracias a la voz de María Matilde Precioso, que acaba de leer un texto bellísimo, todo con A. Este texto lo encontré con ocasión de acompañar a mi hermana, ¿sí?, a la Feria del Libro, porque le habían publicado un cuento a ella. ¡Qué lindo! En una recopilación de varios cuentos, eso fue en 2014, y la invitaron a... al libro que habían publicado con recopilación de cuentos. Y algunos de los escritores leyeron. Y entre los que leyeron estaba este estaba Liz Claverier, que es de la provincia de San Luis. Casualmente mi mamá también es de San Luis, así que me encontraba con mi hermana escuchando ese texto que llamó mi atención porque, bueno... Y así como llamó su atención... Estaba todo con la letra A. Aquí está. Y mirá todo lo que se puede escribir con la letra A. Sí. Me mandé algunas macanas mientras estaba leyéndolo, pero aún así, aún asá, todas, asásala. Todas macanas comprensibles. Y estuvo. Que no influyeron en la interpretación del texto. Me hizo acordar en algún momento a Ojo con los Orozco, del querido León Gieco, ese poema, canción que es todo con O. Que está buenísimo. Como está muy todo bien lo de León Gieco, está alucinante. Este es un librito con varios escritos. Sí. Quedará pendiente otro día el cuento que escribió mi hermana, que es muy lindo también. Y mientras lo leía, pensaba cómo uno va armando su imaginario, sí, en la construcción literaria y en la lectura, y cómo se va presentando el contexto que nos está acompañando como si fuese una masa alrededor de nuestro cuerpo. Vamos con el contexto, y cómo la literatura te puede sacar por momentos o volver a encontrar en ese sitio de... Claro, la literatura, la creación, puede mover ese contexto que nosotros venimos imaginando de una determinada manera. Puede mover el pensamiento, así es como mueve el pensamiento. Y así está la posibilidad de ir abriendo a veces. Obteniendo otras interpretaciones, dice usted. No solamente, es decir, con el movimiento y con el estar como permanencia, como presencia en un lugar, sino también con el pensamiento. Bueno, mira qué posibilidades. Ahí, ¿no?, va. Sabe que cada vez que la escucho me vienen como citas, memorias. Alguien dijo alguna vez, no lejos de DJ Pauline, que el tango es un pensamiento triste que se puede bailar. Y de ahí la traslación de lo que es una letra, una música, a el imaginario, a lo que nosotros recibimos y interpretamos también cuando lo ejecutamos en una danza, que exacto, es que es su, digamos, su métier. Es uno danza de los también es esta cuestión de que hasta dónde lo estructural y hasta dónde lo no representativo, digamos, pero sí dónde empieza esa narración y cómo uno construye narración o construye a partir de una estructura. Eso la mayoría de las veces tiene que ver con cuánto de cada uno de los conocimientos estamos empapados. Ahí o va. Venimos en el cotidiano. El que trabaja mucho con la palabra está metido en el tema de la palabra. El que trabaja con la música está metido en la estructura de la música. Y el que trabaja con el movimiento seguramente va a hacer una lectura de la estructura del movimiento y no tanto de qué está contando. Claro. Alguien que está danzando. O sí. ¿Por qué no? Es todo, todo posible. Nosotros utilizamos, planeta, la utilizamos a usted. Es como una especie de medium para poner una pausa en nuestro embrollo informativo, comediante, y artístico. Viceversa. Es Ahí va. Es un feedback. Nos retroalimentamos. A mí me sucede que, bueno, muchas veces me siento representada en la palabra de compañeros. Claro. Que uno... Tal vez, es formar parte, ¿no? La cosa y poder decir, bueno, acá estamos. Habitar una voz, habitar un espacio, hacer algo como el análisis que usted acaba de ejecutar, pero viviéndolo, activándolo, como dicen los pibes, estando aquí, por ejemplo, manejando este pequeño bloque que ya le pertenece, que es el modo dórico en el que la bicicleta de Saturno gusta de desperezarse, digo yo, de ronronear un poco. Hemos tenido aquí en su bloque aportes bellísimos. Recuerdo el de Rafael Garzaniti, sí, al que tenemos el placer de leer muchas veces porque postea sus escritos. Sí, sí, sí, sí, sí. Y en ese modo dórico muchas veces es el que funciona como salvoconducto entre los diversos estadios que este programa maneja. Ahora... modo dórico, ahora modo eólico, que es el modo de la, es el modo menor en la música. Sí. Y que es muy lindo también, porque el modo eólico, por algo se llamará eólico, no sé por qué, pero mueve, ¿no? Ese viento que mueve. Claro, pienso que tiene que ver con el dios Eolo, el dios del viento. Y hablando de dioses, usted había elegido una canción... Para hoy elegimos una canción de Mano Negra, que bueno, es muy conocida, es un temazo, y que no tienen, yo no es que esté metida en el tema del fútbol. Sí. Pero bueno, me viene esa canción porque me gusta la canción. Claro, pero así ¿sabe que... con qué podemos engancharlo? El señor Diego Armando Maradona estuvo en el partido del Mundial. Todos decían que se iba a morir, pero no. Casi. Y fue una fábrica de memes que se reprodujeron al infinito rápidamente. Y en uno de ellos parecía una pintura de Caravaggio. El festejo de Maradona con los brazos abiertos, el sol entrando por el estadio y toda la parafernalia que rodea al Diego, que genera tanto amor como rechazo. Sí, y que logró despertar un montón de creatividad también esa figura, ¿no? Porque evidentemente algo ha construido. Algo hubo allí, algo trascendió. Hay algo más, ¿no? Sí. Y bueno, esta canción es muy linda. Esta canción entonces a los santos paganos que gozan del modo dórico, a nuestro equipo de radio que está aquí disfrutando bastante la noche del miércoles en la bicicleta de Saturno, a todos los santos paganos con pies de barro, Santa Maradona. Ay, me gusta eso. Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football. Miércoles de 10 a 12 de la noche por Radionauta 106.3, la bicicleta de Saturno, un cúmulo de incoherencias, una colección de lugares comunes, tics y tox. Estás escuchando la bicicleta de Saturno. Thank you. con el equinoccio de invierno se festeja el Año Nuevo Andino 5526. Es el momento en el que el sol renace. Antes de la llegada de los españoles, aquí se le llamaba Inti Raymi, la fiesta del inicio del año, la fiesta del sol. Esto sucedió el 21 de junio en todo el hemisferio sur y para rescatar la verdadera sabiduría ancestral de nuestros padres putativos, los verdaderos dueños de toda esta tierra, es que queríamos comentarles a todos ustedes que además de policía montada, además de gente inescrupulosa, tenemos gente hermosa por aquí, como es el amigo Guillermo España, que es un fotógrafo que está enseñándole a nuestros hermanos senegaleses, junto con un equipo, por supuesto, a leer y escribir a los hermanos senegaleses, y ellos organizarán prontito nomás, la muestra de fotografía Senegal en Argentina. Esto será el viernes 6 de julio, entre las 7 y las 11 de la noche, en el taller del Caleidoscopio. Más cerca de la fecha hablaremos de Proyecto Senegal en Argentina, inclusive con parte de sus integrantes. Pero quien no es senegalés, pero sí muy africano, casi tan africano que destiñe, como Pelé. Bueno, es Pablo Rumi. Como decía... Buenas noches. Buenas noches, señor Barale, buenas querido. Noches, amigo, ¿cómo le va? Qué lindo que son las culturas, qué lindo que es poder aprender y tomar cosas distintas a las que uno ya conoce. Sí. Como el vodka ruso. Qué rico está ese vodka, señores. Nunca lo probé ni lo volveré a probar. Y como decía Spinetta, si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Creo que la comunicación en este momento de aullido, como escribía Allen Ginsberg, ¿no? The Howl, el aullido. Es lo único que nos puede mantener en pie, sacar un poco de todo esto que estamos inoculando en nuestros cuerpos y en nuestras mentes cada día, ¿no? Tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto paso atrás sobre lo ya andado, tantas cosas que pensamos que iban a ser un escalón hacia algo mejor. Sí. y que hoy estamos yendo para atrás como los cangrejos. Pero finalmente usted es un pesimista, cuca, agarra la pala. Nos acaban de calificar como mercado emergente, señores, por favor. Se festeja en todo Palermo Frasco con gritos encendidos de amor. Sí, no sé si soy... Sí, yo creo que sí, soy un pesimista. De toda mi puta vida infecta, sí, soy un nihilista, un pesimista, pero como el viejo Galeano, que también lo era, uno apuesta en cierto rinconcito del alma a que la humanidad puede ser algo mucho mejor. Y a veces también son ciclos, lo que pasa que nuestras breves existencias por ahí pretenden que las cosas cambien y se modifiquen mientras uno está vivo y mientras nuestros amigos están vivos, nuestros seres queridos, y tal vez no es posible, tal vez son ciclos para reaprender sobre lo andado, corregir los errores del pasado para volver con más fuerza y no volver a cometerlos, para que no se llegue a estas situaciones que también tienen un alto grado de consecuencia de graves errores, más allá de todas las cosas tan positivas y tan interesantes que se lograron en estos 12 años pasados. Hubo muchas cosas. Yo hoy pensaba en la inundación de La Plata, que se podría haber evitado cuando hubo un informe que le llegó al intendente Bruera desde la universidad, advirtiendo sobre que podía darse una situación como esa. Sí. Sobre todo por el cambio climático y el aumento del régimen de lluvias que había y las fallas que había en el sistema pluvial de la ciudad. la tragedia de Once, cuando había sido advertida por muchos técnicos y por muchos trabajadores de los talleres, la negligencia de los Sirigliano que comandaban ese medio de transporte y que se embolsaban la plata y se la llevaban afuera y que mataron a Mariano. Y bueno, anhelo una vuelta con un aprendizaje para no repetir esas cosas, ¿no? Que han hecho que mucha gente que acompañó desde lo ideológico terminó yéndose y terminó detestando, sintiendo que cuando te roban la vida de un hijo, por más que haya cosas positivas, el discurso se termina, ¿no? Por eso rescato con lo que comenzaste, la cuestión de la semilla, de tomarlo como un crecimiento, como un retroceso para avanzar. Muchas veces me encuentro con la dicotomía de los que dicen vamos a volver, pero ¿volver para qué? Habría que volver bastante mejor, sí, ¿no? Si la idea yo es creo volver. Que bueno, ese es un karma, ¿no? Es un karma y una cosa tan compleja que... Hay algunos pensadores que dicen que el peronismo solo lo entienden los argentinos, porque es un movimiento que siempre ha abarcado esas grandes contradicciones y que tal vez uno anhela que sea el instrumento para el cambio y para un crecimiento hacia una sociedad mejor, porque tiene la estructura para poder hacerlo. Pero por otro lado, se viven estas traiciones como las que estamos viviendo ahora, que nada de lo que ha sucedido... podría haber pasado si no hubiera sido con la gran complicidad de amplios sectores del peronismo, que creo que en un primer momento también jugaron a destruir la fuerza de Cristina y del movimiento kirchnerista para subir ellos en los peldaños, pero nunca visionaron el grado de cinismo y de perversión que tenían estos gobernantes, ¿no? Que nos están llevando a una situación casi de no vuelta atrás o de una vuelta muy, muy dificultosa, porque estamos en una situación de condicionamiento político para cualquier gobierno que suceda a este proceso. Salvo que haya un movimiento de masas tan importante donde se replantee hasta las cosas que ya están dadas por sentadas, como es el acuerdo con el fondo. Si logramos que la sociedad se plante de forma firme, todo se puede volver atrás. Todo se puede. El Congreso tiene la potestad para que esto pase por el Congreso. El Poder Legislativo tendría que tomar parte en el asunto. No puede ser que el Ejecutivo está para ejecutar, como lo dice su nombre. El Legislativo es el que tiene que hacer el análisis de las consecuencias y si esto realmente es algo útil para nuestro pueblo o es una condena a futuro. ¿Quién les habla a todos ustedes? Habla al país, el licenciado pentatónico Pablo Rumi, autor sí, de la Rumipedia Argentina. Yo quisiera que Cristina... No, lo dijo el nombre. En vez de por ahí evaluar o cuidarse para una futura candidatura, salga en este momento que me parece que es crucial a tomar una postura firme y a lograr un frente. Hay que crear una, como fue en su momento en los 90, hay que crear un frente fuerte para impedir que estos tipos sigan destrozando a nuestro pueblo y llevándonos a una situación que tal vez no tenga una reversa sencilla. Para hacer amigos en el sector de los poderosos, lo mandamos a Pablo Rumi. Que no corra la sangre, porque la sangre siempre que corre es de los mismos. Es de los nuestros, más débiles, compañero. De los laburantes, de los oprimidos. Escucharemos entonces una canción nacida en el desierto, donde vienen los oprimidos, donde vienen los negros, donde vienen todos los que son como nosotros y están de ese lado. Tina Arigüén suena en La Bicicleta de Saturno. مرغ اللولة ترسدني إلى مرغ الباجو والخالق ناقص مين مرغ اللولة ترسدني إلى Transmitiendo del Hospital Psiquiátrico Borda. Les quiero contar una historia. Todo empezó un 3 de agosto de 1991. Este, que está más loco que nosotros, decidió crear una terapia especial. Una radio para que le hablemos al mundo. Y lo más importante, que empezamos a ser escuchados. Y así nació la Colifata. ¿Qué quiere decir la Colifata? Loco que quiere que todos sean felices. Y lo que empezó siendo una locura terminó siendo una realidad. Pronto nos siguieron Francia, en Italia, España, en todo el mundo. Algo creo que habemos hecho bien. Porque ahora viene Aquarius y nos dice: ¿por qué no nos contáis vuestra historia? Porque son españoles. El mundo está loco. El mundo está loco. ¿No es cierto? No. El ser humano es extraordinario. De Saturno es esa asociación ilícita entre personas que jamás tendrán un paraíso fiscal, jamás tendrán cuentas en el extranjero, jamás ahorrarán sus activos en dólares. Nosotros seguiremos con el peso anclados a este Titanic divertido que se llama Argentina, con la mejor siempre predisposición para ir hacia la batalla, aunque nos coman los orcos a pedacitos. en este acto de fe que es la bicicleta de Saturno. Sí. Nos reencontramos acá todos los feligreses una vez a la semana, la terapia grupal. Decimos, esto es lo que sucede, esto es lo que hacemos nosotros para sobrellevar los días. Es más, usted mira las caras y son feligreses más que feligreses. Gente sonriente, gente en pedo, gente divirtiéndose, porque ya sabemos todos lo que nos espera ahí afuera. Mientras tanto disfrutamos el catering. Sí, sí, el catering de Rumi Producciones, que trajo sendos chacinados, algún que otro animal, todo para el vegano, y ha sido deglutido hasta el último tegumento. Lo que nos lleva al último tramo de nuestro programa. Lo que nos lleva a Rocío Raiberti y la columna clipeable, o cómo no prenderlo fuego todo ya mismo. En eso estamos, en eso estamos. Me estuve pensando mucho en los compañeros de lucha estas últimas semanas. Una de las personas que yo encontré que me ha acompañado en este camino en Asia o por las cárceles es Javier Drobeto, que es un periodista de Capital, que a través de él yo conocí la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas hace 3-4 años. Sí. A partir de una nota de él empecé a laburar con ellos y hasta el día de hoy nos sigue sacando notas sobre temáticas de cárceles. Y algo que me llamó mucho la atención de una de la última nota que largó, que es en el medio Redacción, es que estamos hablando de 76.000 personas en el servicio penitenciario en general. Y empecé a leer que hay un montón, o sea, yo me estoy interiorizando y hay un montón de organismos del Estado destinados a ver si la cárcel realmente funciona bien. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena. Ajá. Hay un montón de centros de estudios sobre violencia, sobre inseguridad y todo. Acá, por ejemplo, hay un director general de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Ariel, venite al pabellón. Tenemos un par de ideas más directas. Claro, porque tal vez en el Palacio de Marfil de la burocracia, escondido tras ese cargo con 6 nombres, uno no palpa la realidad de lo que está pasando, ¿verdad? Exactamente. El 40% de los presos ya estuvo preso antes. Sí. Y además, cuando están ahí adentro, salen peor, muchachos. Entonces, desde el pabellón 4 tenemos un par de ideas que ya estamos viendo los frutos. Sembramos un par de semillas ahí y estamos germinando estas semillas en otros pabellones, en otros penales. Los ex pabellón 4, sí, no todos, algunos han reincidido. Entonces fueron plantando semillitas en otros lugares. Y parte de lo lindo de todos estos días en que estamos unos cuantos alterados por la cantidad de causas a las que debemos adherirnos, encontré un comentario con el que quería cerrar este pequeño bloque, que es de Juan Carlos Facebook, realmente no recuerdo quién lo comentó, pero así va. Elegir no mirar al otro para no verse es el temor a reconocerse, a tal vez generar empatía y sentirse en la obligación de hacerse cargo. Hacernos cargo implica salirnos de la zona de posmodernidad. Elegimos cómo y hacia dónde encauzamos. Algunos no nacimos para seguir. When I grow up, gonna be a star. Gonna sing my songs and play my guitar. I'm ready. Gonna change the world, gonna turn the page. Gonna say what I feel, let out this rage. Get ready. The streets again, gonna be on my feet to get ready. I'll sing a song with the fallen angels. This one goes to all the unsung heroes. We're going down, down the streets below. 'Cause don't you know I wasn't born.

Hola, Tobías Botaya. Hola, TBG. ¿Cómo estás, Toby? Todo bien, Gede. Todo bien, Gediento, cumbierín. Ahí va, cada día más hermoso. Muy bien, por suerte, muy contento. Sí. Se viene una muy linda fecha este sábado en el Zaragoza. ¿Quién te acompaña a tu lado? No es Dios. Me acompaña el Neo Jesus. The Neo Jesus. El Bertu o Emilio Bertuzzi. Buenas noches, Bertuzzi, ¿cómo le va? Buenas noches. Ahí está. Se nota que es el serio de la banda, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. El Bertu tiene una voz de locutor muy, muy, muy buena, muy bien lograda. Bueno, ¿y sirve para algo? Digo yo, porque a ver si me entero de que tener una buena voz sirva nada más que para sexo, droga y rock and roll. Te desconcentró esa tríada, te puso mal, la verdad, ¿no? La verdad que sí. Tritono. El tritono. Che, tritonos. La voz sí sirve para publicitar el hermoso evento de este sábado. Para sí. Decir que hay anticipadas a hay 80p. Anticipadas a 80p. Es un golazo, es re barato. Comparado con los 10.000, 100.000 millones de dólares que le paga el banco, ¿no? Ajá. Todos los días. Si uno se pone a pensar, 80 pesos hoy en día no te salva la vida. No, pero sí te permite escuchar 3 horas de música muy, muy buena. Por lo menos los compas Ritus y Laos son dos bandas que tienen unos estilos muy, muy lindos. Abrimos la bicicleta con Laos y queríamos juntarlos aquí ustedes al aire para que se vendan justamente a la teleplatea, porque el festival Snot Volumen 3 va a suceder este sábado 30 de junio en el Centro de Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, 53 entre 3 y 4 de la ciudad de La Plata. Van a estar tocando Ritus Sequoia, Laos y TBG, que es como Prince, ¿no? Te pusiste un nombre, un símbolo casi. Sí, es un nombre transitorio igual, porque los pibes, bueno, quieren cambiar de nombre y yo estoy de acuerdo, pero bueno, tampoco se surge ningún nombre, así que estoy buscando. Pero por lo pronto sí se llama TBG y bueno, son canciones, básicamente. Bueno, mirá que este programa es una usina de nombres. Nombres lindos, sabemos, creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no, Juli? Inventamos nombres a las cosas. Bueno, queridos amigos, la bicicleta de Saturno se comienza a despedir. Ustedes son como el número vivo, lo último de la jornada, en la que pudimos conversar con el turco Jaluf sobre el recorte en el Hospital del Cruce. Conversamos en modo dórico con María Matilde Precioso. Con Rocío Raiberti aprendemos cada vez a no prenderlo fuego y si lo hacemos que sea con estilo. Y ustedes son los jóvenes, ¿no? De los que nosotros nos cebamos cada semana. Tomamos un poquito de su sangre juvenil para llevárnosla a nuestras casas como hacía Gollum con el anillo. Miren lo que me llevo hoy, un pedacito de Tobías Botaya. ¿Qué vamos a escuchar, Tobías Botaya? No solo en las Not, sino ahora cerrando la bicicleta. ¿Qué vamos a escuchar, chicos? Vamos a escuchar un tema de los Ritus, de Ritus Sequoia. ¿Qué es tu banda? Sí. ¿Y hace cuánto están juntos? Más o menos como 4 años. Bien, lindo proyecto los Ritus Sequoia. Fueron a la bicicleta vieja, a la vieja bicicleta. Yo no me acuerdo, capaz que yo no fui. A vos no te llevaron. Pero no digas nada. Mantengamos la ilusión. El Tito Maligno. Toca el Tito Maligno también con su banda de trap. Mantengamos la ilusión, les decía, queridos amigos. Por lo menos hasta que la gente se desengañe en vivo. Y hagámoslo escuchar a todos los que participen o no del Snot Volumen 3. Cerrando la bicicleta de Saturno, Ritus Sequoia. Nos despedimos así hasta el miércoles que viene, en el que seguramente empeoraremos. Oh.